Hay un himno que también lo cantábamos desde hace mucho tiempo, por lo menos unos 38 años, pero lo fui a recoger. Solo los cultos así menores se canta. Entonces lo sacudí y le di un arreglo. Thank you. aleluya, al soberano Señor. ¿Sabe qué me está recordando el Espíritu? Y le dice a usted: si usted no libera al hombre que está dentro de ti, esa cara que usted tiene de miedoso, orgulloso, altivo, o cohibido, acomplejado, ese hombre interior nunca se va a liberar. Pero libéralo primero rompiendo este vaso feo. Amén. Le voy a decir algo más. Rómpelo hoy antes que los gusanos coman. Rómpelo. Amén. Someta su orgullo, su vanidad, sus pensamientos, antes que seas comida de los gusanos. Amén.